El pan que no se lucha, se come con vergüenza. El pan que no se lucha, se come con vergüenza.